jueves clásico. el hombre increíble. Soy el hombre increíble, yo me desafío a cualquiera. Como tengo el alma libre, no me amarran las cadenas. Yo soy el hombre increíble, yo me desafío a cualquiera. Como tengo el alma libre, no me amarran las cadenas. Me tiraron por un risco, me lanzaron pa' lo hondo, pero como soy arisco, yo me escapé del fondo. En una jaula de acero pretendieron encerrarme, pero me le hice invisible para venir a cantarle. Yo soy el hombre increíble, yo me le zafo a cualquiera. Como tengo el alma libre, no me amarran las cadenas. Me llevaron a un desierto para que nunca volviera y me dejaron por muerto lejos de la carretera. Pero no pueden pararme, soy un grifo indestructible y aquí estoy mejor que antes. Yo soy el hombre increíble. Cualquiera, como tengo el alma libre, no me amarran las cadenas. ¡Ay, yo sí bailé eso en Juan Pachanga! Deja ver por aquí, Sensation. Quique Sandoval en sintonía desde Guatemala. Gracias, hermanito. ¡Quique! De lo mío, personal. Mauricio Restrepo desde California. Gracias, mi hermanito Mauricio. En sintonía ya. En Cali, California. ¿Qué más por aquí? Sensation. Quiero una mezclita de bachata, merengue, vallenatos. Otro set de reggaetón. Classic Romantic Style. Me falta. Ok, you got it. Hello, buenas tardes. ¿Qué me habla? Buena. ¿Con quién hablo? Diosito, ¿qué es esto? ¿Y ese combo? ¿Cómo te llamas? Oh my God, I love you, Alex. I love you. I love you back. ¿Cómo te llamas? ¿Tu nombre? Elizabeth. Elizabeth, bienvenida. Elizabeth, ¿de dónde me llamas, mami? Tenemos Elizabeth, Celeste, Giovanna, Marta, Dominic, Blow Salón en la casa. ¡Uy! la mujer en el salón de belleza. ¿Cómo se llama el salón? Blow Salón. Es Hollywood, Florida. Vengan para acá, mujeres. Voy para allá, mami, voy para allá. Haceme el pelito para el fin de semana, mi amor, que aquí te esperamos. Gracias por estar conmigo, mi amor. Gracias por la sintonía. ¿Quién más quiere saludar? Ay, mi amor, a ti sobre todo. Un beso bien grande. Tengo años luchando por comunicarme contigo. Aquí estoy, mamita. Gracias por la sintonía, Elizabeth. ¿Qué más puedo hacer por ti? ¿Para cuál concierto te puedo invitar, baby? Dime. Ay, para el concierto de la... ¡El festival! Me preguntaste algo bueno. Ey, dime, mami. ¿Cuándo te vas a divorciar para casarte conmigo? Es mentira. A ella también la quiero, es mentira. Mami, pero es que tú no sabes que yo soy musulmán. Me dejan tener. Me dejan tener hasta 7. Ah, eso está bueno, eso no se rompe, eso da para todo. Eso da para todo. Eso no se rompe. Eso no se rompe. ¡Uy! Ay, me van a matar en la casa por estar hablando. All right, baby, Elizabeth, quédate en línea para cuarta información. Tienes 2 boletitos para el Festival de la Salsa el 9 de julio en el FTX Arena de Miami. A dormir en el sofá por estar de fresco ahora, muchachos. Pero ella sabe que es un amor virtual, es un amor así cibernético. All right, llamada número 9, Nueva York, New Jersey, Connecticut, Pensilvania a través de la Mega, Miami, Orlando, Tampa a través del Sol, los Cayos también, Puerto Rico a través de Play, a través de la música app. Cuando regrese voy a buscar el próximo ganador. También vamos a activar los comentarios en la última foto de IG. Te quiero invitar, ya sabes que este fin de semana, el fin de semana de Independencia, ¿no? 4th of July weekend, hay que gozar, hay que disfrutar, hay que bailar. Estamos en verano, sácale provecho a este veranito. El domingo voy para Atlantic City, New Jersey. Si Dios quiere, estamos allá en el Pool After Dark at the Harris Resort. Y el lunes, Independence Day, I got the biggest pool party in all of Miami at the Hard Rock Hotel y Casino, the Guitar Hotel, Adair Nightclub. Ya sabes, compra los boletos, reserva tu mesa, hardrocknightlife.com. Te quiero ver ahí bailando conmigo. Y en la noche, los juegos artificiales. Ya sabes, this Monday. Cuando regrese voy a buscar el próximo ganador. Mete mano, Jesús. Mete mano, Huracán. Mete mano, DJ Ñeco. Tiny, Breezy. Hey. Esta es la mega mezcla con Alex Sensation. Desde New York. Para el mundo. Tu supermercado Pioneer local es la casa de la vibrante marca de productos Avenue A. Visita pioneersupermarkets.com para encontrar el supermercado en tu vecindario. Pioneersupermarkets.com, donde la comida y la familia se unen. Pones.

si yo me quejo, pero me gusta más como la carta lejos. Soy pacífico, soy caribe, y esa te mata, juego fútbol con el pibe. Quiero gritarlo, lo voy a hacer. Viva Palenque, viva Pambelé. Eso de tu boca que me sabe a fruta fresca, que se escapó de tus labios y se metió en mi cabeza. Tu cerveza con el sueño cuando las penas me acechan, que me lleva al mismo cielo y a la tierra me regresa. Y que reza, reza, que reza, y aunque ya no tenga duda, que el recuerdo de su beso me lleve hasta la locura. Sí, sí, sí, que te amo. Exacto.